personal y la de Tomás respecto del tema. Nuestra idea es aprovechar el encuentro de hoy para avanzar parcialmente en algunas cosas que teníamos previstas en la materia y usar el espacio para opinar sobre la situación nacional y el plan del gobierno nacional, digamos, básicamente. Opinar, digo, aquellos obviamente que están por ahí más a favor o más en contra, digamos, un espacio en ese sentido creo que libre. Justo el tema que nos toca hoy trabajar va a dar para charlar, así que vamos a intentar, por lo menos yo voy a intentar hacer más referencias a eso, digamos, por ahí más en días normales trato de evitar meterme en la coyuntura nacional, que es una cuestión de que por ahí debió la atención, más allá que intento siempre hacer alguna referencia. Hoy voy a decir un poco más lo que pienso yo personalmente sobre hoy. Y bueno, y obviamente yo sé que lo van a hacer porque ustedes son muy participativos, además invitados. A su vez, obviamente, dado que es una clase atípica, los que quieran, obviamente, reafirmar la asistencia y si se sienten incómodos o no les interesa participar de esta clase diferente, no hay ningún problema, digo, pueden irse tranquilamente, digo, no hay historia en eso. La asistencia les va a contar y no va a haber ningún problema. Les voy a dejar, obviamente, como siempre, las firminas, las presentaciones y ya les digo, no es un tema muy complicado el que nos toca hoy trabajar. Como para que cualquiera se sienta libre, inclusive si le quieren decir a los compañeros que por ahí están dudando si vienen o no en el grupo de WhatsApp o algo, avísenles que no hay problema. Nos dijeron que están llegando. ¿Dónde están? Estamos caminando. No les vamos a decir nada si vienen y discutimos un poco. Digo, esto nos toca a nosotros, somos una entidad una institución que depende del presupuesto nacional directamente, como veíamos el otro día cuando analizábamos el presupuesto, con lo cual las políticas del gobierno nos impactan de lleno y a su vez nos impactan porque estamos en Mar del Plata, digo, estamos en una ciudad gobernada por la coalición oficialista, una provincia gobernada también por la coalición oficialista y bueno, y un gobierno nacional. Que para ponerle cara, ¿no?, representa el PRO como principal espacio político que impulsa el conjunto de medidas que se están llevando adelante, la coalición de la UCR, ¿no?, y la coalición cívica. Son los tres espacios principales que están operando, más algunos aliados circunstanciales que participan también, pero son un poco los que sostienen el plan del gobierno. Bien, como hacemos siempre, vamos a arrancar con... Hoy más que un repaso va a ser medio una autoevaluación. ¿Vienen leyendo? ¿Están leyendo? Sí. ¿El texto de Mato lo han leído? Sí. Hoy vamos a llegar más o menos hasta la página 50 más o menos del texto. Ese. Vamos a intentar llegar hasta ahí. El texto se va poniendo como medio pesado. Yo lo que voy a hacer, como les comentaba el otro día también, con esta presentación es intentar hacerle más sencilla la lectura del texto posterior. Para el trabajo práctico y para el análisis de caso que van a tener que hacer, que hoy les voy a presentar la consigna también, y los grupos y la fecha y toda la historia, les voy a pedir que se sigan un poco por lo que nosotros les vamos a subir después al campo, ¿sí? Les vamos a subir un material específico con las consignas que es similar a lo que está en el libro, por ahí un poco más simplificado, dado que es un ejercicio de simulación que estamos haciendo, ¿sí? Pero vamos a hacer una pequeña autoevaluación. Un poco en relación a lo que venimos viendo, como para que les sirva a ustedes para el examen también y para ir fijando algunos conceptos, porque esto es un encadenamiento de conceptos en realidad lo que estamos viendo, no es que son compartimentos estancos, sino que se van estructurando uno sobre otro. Esa primera pregunta me parecía buena que la tengamos clara. ¿En qué tipo de organizaciones se aplicaría el método de la planificación estratégica situacional? Macroorganizaciones. Muy bien. ¿Qué características tienen las macroorganizaciones? Buen día, ¿cómo estás? ¿Recuerdan? Sí, están compuestas por organizaciones y son complejas. Están compuestas por microorganizaciones. Por microorganizaciones y una fundamental. Son complejas. La realidad es compleja. Ahí vamos para. Tienen sus propias reglas de autonomía. Tienen autonomía, ¿sí? Y no se relacionan bajo. Vínculos jerárquicos, ¿sí? Esa palabra es medio clave. Autonomía, jerarquía, digamos, son aspectos centrales de este tipo de organizaciones. También se trata de organizaciones que tienen una pluralidad de finalidades, ¿no? No es una empresa que tiene un objetivo de rentabilidad concreto, ¿sí? además de la provisión de un servicio, ¿no? Pero para el empresario tiene un objetivo, la universidad tiene muchos fines. Dicen que ese es uno de los grandes problemas de la universidad, que tiene demasiado fines. Hay otros países del mundo que han dicho, bueno, no, la investigación la ponemos en otro tipo de instituciones y las universidades solamente enseñan, ¿no? Nuestro modelo integró todo. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Tenemos la ventaja que tenemos universidades con, supuestamente, con una alta capacidad de revisar lo que se enseña, con lo cual tenemos mejores condiciones académicas, y a su vez la integración con la enseñanza le permite a los investigadores todo el tiempo estar más en contacto con la realidad y revisar lo que están investigando. Bueno, esa es una ventaja de nuestro modelo. A veces tiene un problema que donde falla una universidad en alguna de sus funciones, por ahí falla el resto. Bueno, es una opción, digamos, que hemos tomado, que tampoco es que la hemos inventado nosotros, sino que la hemos adaptado de otros modelos, como hemos también analizado en otro encuentro. ¿Cuál es el punto de partida de la planificación estratégica situacional? Entender el juego que se dan entre estas tipos de organizaciones. Sí. No, la diferencia de subjetividades sobre la definición de la medida del problema. También, la pregunta es como medio ambigua, ¿no? Está viendo lo que están diciendo. Yo no les decía lo que yo apuntaba. ¿Cuál es el problema que tiene? ¿El diagnóstico? ¡Mal! Actores, ¿no? El análisis de la situación es esto. Es el actor, es la subjetividad, ¿no? Es el juego. Pero el punto de partida es el malestar. Es que hay un malestar. ¿No es cierto? Hay una situación de insatisfacción respecto a una situación inicial y una situación objetiva. Que ese malestar después, ¿en qué termina? ¿En qué redunda? En un problema. En un problema. Muy bien. Bien, bien, bien. ¿Y cuáles son los problemas que analiza, que analizo en la planificación estratégica situacional? A ver si leyeron. Problemas sociales. Son todos los problemas. Sí. Sí. En términos de lo que sería nuestro lenguaje, ¿no? Como planificadores. Desestructurado, no, siempre digo lo mismo, y es cuasi estructurado. Muy bien. Esa es una característica fundamental, que son los problemas sociales, básicamente, que es lo que vamos a ver ahora, rápidamente. Organizamos la clase para que haya más tiempo para la segunda parte, que es la parte que nos interesa que trabajemos. Por eso avanzamos rápido con esto. Problemas entonces cuasi estructurados. ¿Pero qué problemas trabajo? ¿Todos los problemas? No, los nudos críticos, Críticos. Los que están al alcance del actor para modificar, y los que constituyen nudos críticos que permiten tocarlo y mejorar bastante la situación. Bien. Yo trabajo con macro problemas, primer punto. El presupuesto de la universidad es un macro problema, tiene muchos problemas adentro, digamos, ¿no? Después, dentro de esos problemas que tengo dentro, identifico problemas focales, nudos críticos, ¿sí? Y me voy a, en base a lo que es el análisis estratégico, que es lo que vamos a empezar a ver esta clase y lo vamos a terminar de ver en la próxima, voy a elegir a dónde voy a enfocar mis recursos, ¿sí? Porque ya estamos acá entrando en el ámbito del análisis estratégico y el análisis de la viabilidad de mi plan, que es un aspecto diferencial respecto de la planificación estrategia tradicional, que no analiza la viabilidad de los planes, los crea y después vemos. Bien, ¿qué otra más tenía? ¿Cómo se describe un problema? Esto es fundamental. Seguramente algún ejercicio en el parcial de describir un problema van a tener. ¿Cómo se describe un problema? Con un vector. Sí, que está compuesto por distintos explicandos de ese problema. Bien. Sí, con distintas frases, construcciones que no son ni causa ni son efectos, explican la existencia de ese problema, le dan veracidad a ese problema. Quiero ayudar a Rubén en cómo se dice eso. Es una palabra, yo sé que es técnico, pero nos ayuda después a poder estructurar el concepto. ¿Cómo le decíamos? El vector está muy bien. Es un descriptor. Un descriptor, muy bien. Vector de descripción del problema, ¿no es cierto? Es un conjunto de descriptores que, como dice el compañero, no son ni causas ni consecuencias, sí tengo que tener cuidado con eso, sino que son, piénsenlo así, son como dimensiones del problema. Claro, una dimensión es un haz que cruza algo, ¿no es cierto? Entonces son como dimensiones de ese problema. Cuando veíamos el caso del presupuesto, nosotros habíamos definido como descriptores los aportes del tesoro, o sea, los bajos aportes del tesoro, la generación de recursos propios, es otra dimensión del presupuesto, y también la dimensión de lo que es la eficiencia en el uso de los recursos, que es bastante sencillo en el caso del presupuesto porque es bastante acotado el tema, ¿no es cierto? Es lo que me recibo, es lo que puedo generar y es cómo gasto lo que tengo. Entonces, ahí está la... tan simple y tan complejo, porque eso implica revisar muchas cosas, pero... entonces, esa es una forma en la cual se describe. ¿Cuál es la utilidad, entonces, de un descriptor? ¿Cuál es la utilidad de los descriptores? Es medible. Claro, puede medir y puede... Elimina la ambigüedad inequívoca del contenido del problema. Si el problema está solucionándose o empeorándose. Tiene que ser inequívoco. Se tiene que poder monitorear. Se puede, esa es una utilidad, muy bien. Tiene una utilidad que para mí es fundamental. A ver si alguien se la acuerda. Verificabilidad, ¿no? Sí, no, sí, termina, a ver, ¿cómo es que dice? Termina para el actor circunscribiendo el problema a algo, con, algo concreto. Sí, lo cierra. Porque si no es como que les habrá pasado. ¿Volvieron a participar en una comisión esta semana? No hubo, ¿no? Una sí, hubo, yo no fui. Infraestructura. Horrible. Muy descriptivo. Es un descriptor. Sí, el encuentro. Yo no fui a los anteriores. Me guío por lo que me dijo Diego. ¿Están las actas? ¿Lo vieron ya? Sí, yo las tengo, las estoy subiendo a la página de la facultad. Después fíjense y pásenselas que están ahí. Yo las voy a subir. Sí, porque se había establecido un método de trabajo que en este encuentro no se respetó. Prácticamente las tres cuartas partes del encuentro. Hubo una autoridad que se dedicó a pasar filminas y hablar sin parar. Hablar del tema. O sea, un poco tiene que ver con esto que dice el compañero, el descriptor lo que te hace, obviamente hay un trabajo fuerte de consenso hasta decir, bueno, estas son las dimensiones, porque me ponen el presupuesto es fácil, pero en el tema que va a trabajar hoy es más complejo. Pero lo bueno es que vos decís, está bien, yo analizo mi problema en base a estas dimensiones. Y no es que estoy todo el tiempo abriendo y cerrando el tema, sino que bueno, esta es la forma en la cual yo miro el problema. ¿Sí? Obviamente, mientras más descriptores tengo, más exhaustiva va a ser la explicación del problema y eventualmente recuerden que mejor va a ser la construcción de mi modelo explicativo del problema. ¿Sí? Después, si yo construyo bien, si me quedan cosas afuera, después por ahí aparecen cuestiones al momento de la implementación del plan que no esperaba y es un problema. Yo tengo que hacer un gran esfuerzo en el análisis de los descriptores, para mí es como lo principal. Por eso resalto esta cuestión, pero es algo que te permite ponerte de acuerdo en cómo ves el problema. Ya dijimos que una de las características de la planificación estratégica situacional es que, tradicional, es que no arranca por el análisis de problemas, lo cual es un gran drama, digamos, porque es como que te encontrás discutiendo cosas que no sabes que estás discutiendo, digamos, y eso pasa hoy acá, digamos, en nuestro caso, lo cual no es de sorprendernos, digamos, que a la tercera reunión estemos todavía viendo qué pasa o sin saber bien para dónde ir. Bien. Tengo que clasificar, ¿verdad? O sea, yo del descriptor lo que hago es construir causas. Imagínense nuestro modelo explicativo. A la derecha ponemos los descriptores. ¿Cómo se lee el modelo explicativo de los descriptores para la izquierda? ¿Sí? Entonces, a partir de yo definir una dimensión analítica del problema y describirla, obviamente el descriptor tiene también un indicador, o debería tener un conjunto de indicadores que me permitan monitorearlo, porque lo que decías estaba bien, de que un descriptor vuelve mensurable o verificable algo en la realidad, ¿sí? Pero de ahí yo voy desconstruyendo las causas. Y reglas, capacidades y acciones. Reglas, capacidades y acciones. ¿Qué son? ¿Qué son cada cosa? A ver, animémonos a definir cada cosa, que esto es importante. Reglas es lo que es un marco. Capacidades es la capacidad que tiene de generar una acción. Es la posibilidad de generar una acción. Claro, acumulaciones. Acumulaciones, exacto. De, en términos lúdicos, de producir una jugada. Claro. ¿No? Yo no puedo pensar en hablar en alemán si yo no estudié alemán previamente. Digo, no, es inviable. ¿Sí? Buenas, ¿qué tal? Tengo que generar una capacidad, ¿bien? Y las acciones, que las acciones son flujo, movimiento, sí, movimiento. Tiene que haber una relación entre estas, ¿verdad? Sí. Ahí yo tengo una pregunta, lo estábamos charlando ayer con él y veíamos que es tan subjetiva la historia que para nosotros puede ser una capacidad, para otro puede ser sí. una acción. Entonces digo, surge la idea de que no habría una sola solución para ese programa, que todas estarían bien. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Coherente. Obviamente, el hecho de que es subjetivo, totalmente de acuerdo con vos, recordá lo que hablamos en el primer, que está bien que sea subjetivo, porque si no fuese subjetivo es como que recortaríamos a lo progusto, recortaríamos la realidad. Lo interesante es que en la planificación estratégica situacional, justamente este es el momento más intenso de más discusión y de más debate entre todos los actores, porque ahí es donde hay que generar los acuerdos y ser lo más exhaustivo posible. Lógicamente vos vas a tener dudas. Nosotros de hecho armamos un modelo que se lo programamos y con Tomás decíamos, Tomás, no una capacidad, no una. No, ah, estábamos claro, como. Claro, lo mismo. Es lo mismo. Claro. Ustedes cuando van avanzando en el momento 2, 3 y 4, se van a ir dando cuenta, porque van a seguir trabajando con el mapa que elaboraron, se van a ir dando cuenta que no, pará, esta causa en realidad operaba de esta manera, o está mal clasificada, o hay otra causa más, sí, van a ir ajustándolo también. O sea, es un primer avance y está bien que les genere dudas porque es el proceso de investigación de la realidad, en definitiva. Porque, por ejemplo, la ausencia de una acción determinada se podría tomar como una capacidad o como una acción. El no hacer es una acción. Sí. Bueno, habría que ver. Sí, habría que ver. La ausencia en acción sería. O la decisión de no generar ese flujo por parte de un actor o la incapacidad. Está bien. Por eso, entonces digo, ese no me genera duda, decir que es una capacidad. Sí. Es un tema. No, se discute y se acuerda. Exactamente, ojo que es un tema súper complejo en ese sentido. La clasificación es delicada, por eso, de hecho, hay cosas que uno tiene dudas también, por ejemplo, las reglas. A mí, sobre todo, me generan dudas las reglas, porque no estamos hablando solamente de las reglas escritas, estamos hablando de las reglas tácitas, justamente, que son las que condicionan los juegos. Nosotros, Fernando, el ejemplo que charlábamos con Rubén era, por ejemplo, a sabiendas de que en este momento la universidad funciona con el remanente de fuente 16, porque el inciso 2, 3 y 4 no fue enviado, lo que está ocurriendo en la generalidad de las universidades, nosotros decíamos, ese no envío de la partida, hay una intencionalidad atrás, entonces, si hay una intencionalidad de no producir algo, es una acción. Pero también podría ser una falta de capacidad. Y también podría convertirse en una regla no enviar eso para producir. Cliente mismo, una actitud clientelar, de decir, bueno, yo discrecionalmente. Eso surgió el otro día acá en el trabajo del grupo. Sí. Eso. Por eso, bueno, entonces la duda era porque lo que hablábamos y Rubén decía, pero entonces el día que nosotros rindamos el parcial, si nos evalúan esto, cuánto hay de verdad y de error, digamos, y de acierto. Y no, que en realidad no sé si hay acierto o error, digamos. Porque, a ver, no dejamos de sostener que la subjetividad guía todo este proceso y en tanto subjetividad va a haber tantas interpretaciones como personas puedan. O sea, con el mismo esquema vamos a armar, de hecho con el que armamos el otro día que ustedes lo pusieron, reglas, acciones y capacidades. Digamos, sin que uno las estuviera leyendo, yo le tiraba a Rubén una sin que leyera y me decía, era capacidad, le digo, no, está como acción. Pero bueno, es como lo interpretamos. Bueno, hay que dialogarlo, ¿no? Y hay que debatirlo. Yo estoy de acuerdo con eso. Y para que está Nacho, te hago un comentario de eso, sobre todo para que ustedes se queden tranquilos para la instancia de evaluación. Yo lo que cuando les propongamos algún ejercicio sobre este tema, vamos a tratar de ser lo menos ambiguo posible para que sea fácil para ustedes, porque nos interesa que hayan leído el tema y mínimamente tengan una idea. Obviamente va a haber espacios donde por ahí va a ser más claro que se trata de un tipo de causa y cosas que si son más discutibles va a pesar menos al momento de considerar algo que está mal o que es un error. Eso quédense tranquilos. No es mi estilo, por lo menos, no es mi idea. Sino que sí se pongan a pensar, porque aparte no estaría yendo en contra de lo que filosóficamente plantea este medio. Claro, eso es lo que pensaba. Ustedes son un actor, aparte fíjense que ustedes, si miran, nosotros estábamos mirando con Tom el modelo que les vamos a presentar hoy, que es más complejo que el del otro día, hay claramente una mirada de ustedes como sector, digamos, ¿no? Que tranquilamente mañana ustedes se juntan con docente o con estudiante o con graduado para discutir el modelo y capaz que el modelo es diferente. Entonces, es cómo se construye la realidad, la primera pregunta, en definitiva. Desde una mirada, yo tengo que respetar eso, no puedo, digamos. Ahora, si hay un error evidente, porque hay una falta de concepto entre lo que es un flujo y una acumulación, bueno, ahí sí, entonces habrá un error, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Pero después, si es algo que está abierto por ahí a la interpretación, quédense tranquilos que... O lo vamos a charlar, o les diré, miren, qué sé yo, si yo veo que todos se equivocaron lo mismo, le voy a decir, esto tampoco lo hice más yo. No, no se entiende la pregunta. Para mí una regla también, subjetivamente, implica el reconocimiento como regla, sino de todos, de la mayoría. La diferencia de una acción. Después puede haber una acción, un flujo que sea romper una regla, pero el resto comprenderá que es la rotura de una regla. O acordará que rompió una regla. Yo lo interpreté así. Sí. Digo, las reglas también más o menos no están establecidas. También se construye cuál es el campo de juego sobre que hasta dónde vas a llegar o no. Sí, hoy tenés esas charlas políticas, muchas veces decís, bueno, a ver, que de dónde jugamos, hasta dónde llegamos, la cancha está acá, más acá afuera no se juega, acá es penal. Es conocimiento, o sea, ustedes porque están muy, muy involucrados en la realidad de la universidad, forman parte de un sector muy activo que discute mucho la universidad, etcétera. Pero si yo emulo este ejercicio y se lo doy a un grupo de estudiantes random de la facultad, no tienen ni idea de lo que es una regla. O sea, sí lo pueden entender conceptualmente, pero no las van a poder nunca identificar, porque no están metidos en la realidad. Por eso es que este proceso es profundamente investigativo. O sea, requiere un tiempo y un diálogo y una discusión muy importante. Nosotros lo simulamos rápidamente y por eso es más difícil. Pero cuando uno lo piensa para lo que sería la implementación de un plan, uno diría, bueno, ahora deberíamos estar discutiendo justamente descriptores y causas de los problemas que, ¿no? y ese debería ser, ahí debería estar la mayoría del esfuerzo de toda la comunidad para poder avanzar y para poder hacer generar un cambio posterior. Porque después, los objetivos estratégicos que les gustaría hacer para el análisis de caso es bastante fácil. Una vez que uno identificó las causas, es bastante sencillo poder hacer ese trabajo. Esto es lo más problemático. Porque es donde está toda la apertura del problema, que se vuelve tan amplio que te genera como una ansiedad, ¿viste? Decís, bueno, ¿cómo lo defino? ¿Por dónde? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Yo hice como 5 veces el modelo explicativo ese hasta que elaboré, digamos, el modelito que le subimos al campo. Y ustedes lo van a tener que reajustar, o sea, es una propuesta. Ustedes cuando tengan que armar los objetivos y tengan que ver los actores y los recursos y todo, decís, no, esto en realidad no está bien. Por ahí esta causa son 3 causas, ¿se entiende? Y lo agrandan. Y eso es así. Porque mientras más lo analicen, y ese es el ejercicio de pensar. Digamos, no sé si te respondo. Sí, la respuesta es que hay que pensar y argumentar. Hay que pensar y argumentar. Mientras más investigamos. Sí, estaba. No, que no tengo ninguna porque parece solo que. No, quiero un poco reforzar lo que decías vos. Yo cuando vuelvo a ver el modelo explicativo del partido ese del ejemplo, no sé si hubiera llegado ese modelo explicativo, pero no sé cómo llegado. Y después me puse a pensar que había subido ustedes. Yo no sé si hubiera llegado a ese modelo explicativo. Ahí es donde vale la participación. Entonces, por eso digo, por esto que decía Pedro también, que estamos un poco diciendo todo. Yo no sé, en el momento de la evaluación, que es lo que a uno siempre le genera el estrés, si lo vamos a tener tan claro los conceptos o si... Creo que los conceptos sí, pero digo, al momento de llevar a la práctica, yo leo el modelo aplicativo y digo, ¿y por qué está acá figura como fundación? ¿Y por qué? Mirá que lo he leído 3 veces y que yo, pero no... Bueno, ustedes tuvieron ya 2 clases. Hoy van a hacer de vuelta un trabajar sobre causas y van a seguir en lo mismo. No es casualidad que... No, incluso me puse a pensar que a lo mejor en causa, en descriptores pusimos causas. Después me puse a pensar en eso. Bueno, que pues, en descriptores pusimos causas. O consecuencias. De lo que ya hicimos también. De lo que ya hicimos. No hay devolución de esas cosas. Sí, o sea, nosotros vamos a hacer... Para darnos cuenta dónde... En realidad, y porque ustedes elaboraron una parte y nosotros elaboramos la otra. Claro. Hoy vamos a tratar de darle... Por eso hoy vamos a tratar de darle más tiempo a... Vaya, Martín, debemos hablar de los instructores. Sí, a mí me parece que a mí le pusimos causa y entonces... Bueno, vamos a avanzar rápido, así le damos más tiempo. Y hoy repasamos lo de los descriptores y eso sobre la práctica. Uno se confunde más cuando tenemos conocimiento porque empezás a confundirte cuál es cuál o empezás a dudar, no, empezás a dudar más con la conocimiento que tenés. El apuro te hace la culpa. Surgen un montón de cosas y después terminaste resumiendo y no sabes si lo que resumiendo. Exactamente. Yo tengo como la impresión de que, digamos, viendo el modelo explicativo que decía Marcela, cuando uno tenga que discernir entre entre acciones, reglas o acumulación, etc. Tengo la impresión, capaz que de hierro, pero como que uno puede no poner exactamente las acciones, etc., en el lugar en el que van, pero como que tendería a llegar a una explicación bastante parecida a la del lado, a la del compañero que tiene al lado. Porque digo, si las causas de... Si lo que genera un problema, en general, hay como una coincidencia en la globalidad, lo pongas donde lo pongas, creo que en general te va a orientar hacia lo mismo, más allá de cierto... Sí, independientemente de la que más o menos va para ese lado. O sea, yo lo miro, el que me mandaron ustedes este, y digo, más o menos a esto. Más o menos va. Más o menos a esto. Yo, ese lo... Ahora vamos a ver el que presentamos hoy. Yo ese lo trabajé, ya les digo, lo hice 5 veces ese gráfico, no, digamos, y no, digo, está abierto la discusión. Pasa que yo también, ¿qué sucede? Yo conozco bastante el presupuesto de la universidad, sobre todo de otras universidades también y eso, entonces me resulta más sencillo. Pero tengo una consulta. Cohesión interna, digamos, que es otro problema que identificamos, vamos a ver cómo nos amacamos. Yo, igual, por ejemplo, en un problema que sería semiestructurado, como el de un partido... De fútbol o de básquet, yo creo que ahí sí es más fácil en la identificación. Sí, es más acotado. Lo que pasa es que es un esfuerzo. Se abren como muchas cosas. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Una pregunta, por ejemplo, en el ejemplo, cuando uno. Yo leo la prensa. Sí. Yo empecé a pensar. Ausencia de incentivos para la generación de recursos fuertes. Yo digo, ¿dónde lo pondría? O tengo una capacidad para buscar. Recurso, pero vos lo pusiste como regla. Entonces digo, ¿por qué? Yo lo que planteo es que, porque entonces, tiene que ver, sí, tiene que ver, por ejemplo, con culturalmente, en nuestra universidad no se valora el claro, ¿se entiende? Pero es como lo argumenta uno. Sí. Usted, no se valora. ¿Cómo? Se me... No entendí. Culturalmente nuestra universidad no está, no reconoce a el académico o el que fuera que... O eso es lo que yo opino, por ahí me agarran el IGM, me matan, me dicen, no, escúchame. No se valora el que consigue el financiamiento tal para la universidad o lo que fuera. Por ejemplo, pasa en económica, no tenemos prácticamente transferencias de ese tipo. Entonces yo identifico, para mí eso es una regla que está implícita, digamos, que opera sobre por ahí una capacidad, que es que la universidad no tenga un equipo de desarrolladores de proyectos de transferencia, ponele, que lo que haga es pescar investigadores en la universidad o talento en la universidad para hacer transferencias y generar recursos. A su vez eso se impacta en una acción que es la poca cantidad de convenio de transferencia entre... ¿Se entiende la correlación? Claro. Pero es como uno lo argumenta, o sea, argumentarán lo suyo y bueno, depende, y veremos. Depende de tu realidad también, porque por ejemplo, en algunos lugares la transferencia es como fundamental e incluso se la confunde la extensión. En otros, para evitar esta competencia con los... Los que hacen transferencia, ¿qué hacen? La transferencia alimenta con recursos propios la extensión. Entonces genera convocatorias o cuestiones, entonces se llega a una convivencia distinta donde no se denota el que hace transferencia. Hay unas unidades académicas que hacen transferencia como mercenarios. Como humanidades, que hace extensión, entonces no deja el beneficio universitario que tiene que dejar con la transferencia. Claro. Se acabó. Pero como son cositas más chiquititas, más difusas, son cuestiones de fondo. $1,000,000 pero no pasamos. No se discute, tenés que encontrar un montón de kiosquitos. Claro. Si tiene una política, no había kiosco. Pero donde se da más claramente la federación de facultades, porque ahí no hay una idea única. Cada interesante. Bueno, o sea, queda claro por lo menos. Una regla que sería como una regla el incentivo de recursos de generación de recursos. Claro, yo lo considera como una regla y el poco esa regla está ausente. El poco reconocimiento a esa actitud emprendedora que implica generar recursos propios para la universidad. Y no es una capacidad. Claro, pero es que la capacidad tendría que ver. La capacidad tendría que ver con lo que la universidad ha desarrollado para promover acciones que permitan generar esa actividad de transferencia. Una regla esa daría una baja capacidad. Baja capacidad en la generación de políticas de recursos para financiar líneas de investigación y transferencia. ¿Qué haces, Tom? ¿Todo bien? Todo bien. Digo, la universidad, quizás como regla, reconoce la inclusión, ¿no es cierto? En la inclusión, creo yo, desde hace un tiempo para acá, un valor, lo reconoce, digamos. Por eso avanzó una capacidad que modificó, digamos, una regla implícita, digamos, que tenía que ver con la cuestión de la universidad de élite y demás. Se transformó bastante después de la crisis del 2001 para adelante, que generó toda una transformación social que vivió en nuestro país en general y que impactó en nuestra institución, redundó en una modificación de un estatuto que tenía en cuenta esto, un cambio en las reglas formales, y se encuentra en el pleno desarrollo de un montón de capacidad para absorber cada vez más demanda de estudiantes. Digo, nosotros en esta facultad estamos haciendo un esfuerzo para recibir cada vez más la demanda de estudiantes que tenemos. Casi se ha duplicado la demanda de estudiantes en el último tiempo, digamos, y esa es una regla que cambia, que empieza a crear una capacidad y acciones concretas. Amplían la cantidad de docentes en el primer año, generan un ingreso diferente. Pero vos fijate el razonamiento, sí, que te entendí bien. Sí. Vos decís, nosotros tenemos que tomar acciones para recibir cada vez mayor afluencia de estudiantes. No es la única vía generar recursos propios. O sea, las universidades, el sistema universitario, en tanto dependiente del gobierno nacional, uno podría tener como única opción o como único horizonte, por ejemplo, pedir ampliación del presupuesto en virtud de hechos verificables, mensurables, etcétera, que es el aumento de la matrícula universitaria. Otros pueden elegir lo contrario. De hecho, está muy bien lo que dijo Sole, porque digo, depende de a qué facultad vos, y de acuerdo al posicionamiento político que cada facultad tiene, si es que lo tiene, en algunos casos sí, vos encontrás, por ejemplo, en ingeniería, yo siempre digo esto, lo repito acá, pero lo digo mil veces, yo creo que los dos lugares mejores que tiene que haber en una facultad son el departamento de alumnos y la biblioteca, para los que tienen biblioteca. Y paradójicamente en ingeniería, el lugar más lindo es el lugar donde se transfieren recursos. Y entonces yo digo, hay una acción por la que vos no la veas ahí. Hay una idea de que la facultad tiene que hacer convenios con cualquier cosa, en algunos momentos son convenios con cualquier cosa, para generar recursos. Hay una decisión política de generar recursos para determinadas cosas. Y hay otros que creen en esta misma universidad que no, por eso digo que el problema es de fondo, hay que discutir el problema de fondo. Si es que nosotros estamos de acuerdo con que la universidad compita o no con los graduados, genere recursos propios. Si genera recursos propios, ¿para qué los genera? Si los tipos que tienen que estar dando clases están haciendo transferencias y un negocio para ello, y dejan de lado sus actividades académicas, que son más importantes. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo voy también en la cuestión de los recursos propios, porque es algo que yo puedo controlar. Creo que la universidad podría. Porque, por ejemplo, para pedir una ampliación por encima del promedio, por ejemplo, de los presupuestos, como decís vos, de un tercero, como dice el proyecto, necesitas una capacidad que no están dentro, o necesitas un sistema de reglas que te permita vos decir, bueno, yo, si presento 10 proyectos de inversión, entonces, y cumplen determinadas características, aprueban determinados estándares, como en su momento quiso hacer el menemismo, entonces te damos el financiamiento. Eso después no pasó, digamos, porque vos podés tener 10 proyectos y vas a golpear la puerta del funcionario y te dicen, sí, no, qué color de ojo tenés, digo, ¿no? Entonces no hay una regla, sí hay una regla, que es la discrecionalidad. Entonces, no podés jugar ese partido. Ese es el tema. Por eso lo planteaba, y planteaba lo del ingreso porque me parece un cambio. Interesante, para analizar el proceso entre reglas implícita, explícita, generación de capacidad de que ahí está la universidad improvisando, peleándola y desarrollando algunas acciones, digamos, como relación, ¿no? como encadenamiento de causas. Pero bueno, les propongo que avancemos, denle prioridad a esto y trabájenlo todo lo que puedan. Hoy vamos a volver a ver este tema, así que y la clase que viene también, así ya cerramos esta etapa, pero estén atentos a esto y estudiense bien la cuestión de cómo se clasifican las causas y demás. Entonces, ¿cómo era la respuesta? ¿Cómo se clasifican las causas? ¿Por qué? Se clasifican en reglas, capacidades, acciones, exactamente. En la capacidad de acciones y flujos. Exactamente, eso. Y que era cada uno, que obviamente, si yo tengo un nudo problemático en una acción, el problema va a tener determinada complejidad. Si tengo un nudo problemático en una capacidad, otro. Si tengo un problema en una regla, ya estoy más complejo, ¿no? Porque ahí habla de revolucionario, sí, de cosas revolucionarias, que estaba muy... Exactamente. Yo me imaginé que iba a gustar. Por eso es que pienso que nos problematiza más a nosotros pensar en que no tenemos una devolución de lo que vivimos, si ustedes se llevan, como para saber si pudimos acertar por dónde fuimos o no. Bueno, hoy vemos el modelo que... Nos falta tiempo. Dale. Vamos. Nos falta tiempo. Último repaso y pasamos a un tema nuevito. Entonces, para la construcción del modelo explicativo cualitativo teníamos que hacer esto, la definición del vector de descripción del problema, la identificación de las causas, la clasificarla según su tipo, establecer sus relaciones, que es todo un tema también, no solamente trato de identificar las causas, y la selección de los nudos críticos del problema. Nosotros en las relaciones tanto nos hemos metido, no nos hemos metido porque también hay una complejidad que excede lo que se pretende en este curso, pero es también un tema interesante ver cómo se relaciona cada uno. Generalmente hacemos relaciones más de determinación, pero si uno se investigase más, encontraría otro tipo de relaciones que también aportarían a la comprensión del problema. Vamos entonces a el segundo momento, que es el momento normativo prescriptivo, cómo concebir el plan. Vamos a charlar cómo concebir el plan y vamos a charlar un poquito de cómo hacer posible el plan necesario, o sea, 2 y 3. Así vemos si la próxima clase ya podemos cerrar todo el método, ¿sí? Bueno. Momento normativo prescriptivo. Es bastante sencillo porque algunas cosas hemos charlado. ¿Cómo concebir el plan? Nosotros venimos haciendo una diferenciación importante entre la metodología tradicional y la metodología situacional, con lo cual esto les va a resultar más accesible. Lo que dice Matus es que existen diferentes modos de planificar en función del tipo de realidad en la cual voy a operar. ¿Sí? Esto es una premisa fundamental. Es diferenciar si estoy trabajando en una macroorganización o no, o si estoy trabajando en un sector de una organización, que puede ser una microorganización, donde las problemáticas se presentan de determinada manera o más estructuradas, por así decirlo. Ante situaciones más estructuradas, las metodologías tradicionales son más fáciles de aplicar o son buenas para implementar. Ante realidades menos estructuradas, es que aparece la herramienta de la planificación estratégica situacional como una alternativa. Básicamente, los modos de planificar dependen de si yo estoy trabajando en un escenario presente donde las alternativas futuras las conozco o no las conozco, esto es importante, ¿sí? Ante mi plan, ¿qué puede llegar a suceder? Si puedo identificar los diferentes las posibilidades futuras, si puedo prever las mismas, ¿sí? Si las puedo... La primera es si existe más de una alternativa a el accionar de un plan. Eso es importante. Si existe una sola alternativa, entonces estoy ante una realidad determinada. Ahora les voy a presentar la tipificación que hace Matus. Si hay más de una alternativa posible, si las puedo prever. Si las puedo prever todas, entonces estoy ante un tipo de realidad. Si no puedo preverlas todas, estoy ante otro tipo de realidad. Si conozco las probabilidades de ocurrencia, ¿sí? Esto lo tienen, yo se lo subo a la tarde a internet, así que no se preocupen. Si conozco la probabilidad de esas alternativas futuras o no, digamos, ¿no? Estoy en una situación o no. Y si se trata de problemas, si esa realidad que estoy abordando genera problemas estructurados, semiestructurados o cuasi estructurados. Ahí, Fer, sí. Ahora que lo pienso, que es la con esa tipología, perdón por llegar tarde, toda la asamblea del gremio. Así que, estábamos. Un poco eso responde a lo que ustedes plantean siempre, de si es posible planificar en América Latina, digamos. Matu lo está diciendo, lo que pasa es que uno tiene que organizarse, obviamente. Lo que pasa es que nosotros planificar lo relacionamos muchas veces con un futuro previsible. Bueno, acá Matus un poco eso lo responde. Se puede planificar aunque uno no sepa qué va a pasar en el futuro. Quiero decir, piensen, además de lo que a la par de nuestro curso, hablando de planificación, lo que viene pasando en el país desde que empezó este curso. O sea, vos decís que Macri, ¿no? Sí. O nos está poniendo a prueba a nosotros para mostrarnos. Porque quiero decir, hace 15... El gobierno es una incertidumbre. Pero quiero decir un poco lo que ustedes hablan y que es real. Porque quiero decir, todas las charlas que nosotros tenemos, la realidad nos las muestra. Digo, hace 15 días no estábamos hablando de algunas cosas y hoy... tenemos una misión argentina negociando con el FMI, y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Y ahí es donde más valor toma lo de Matus, porque nosotros tenemos que, con más razón, poder planificar, porque si no, es esto, ¿eh? América Latina, digamos, estamos en la muestra más cabal de lo que es este... una forma de planificar. Sí, sí, eso sí. Porque en algún punto a los que fueron ahí al FMI les falló la planificación. Sí. Ellos dijeron, esto es así, y de repente... Bueno, no fue tan determinístico. Fue un poquito determinístico, claro. Básicamente, estas cuatro variables que definen la realidad, si se quiere, estamos hablando de modelo, ¿no? Recuerden que un modelo es una interpretación de la realidad. Hay otras cosas que juegan acá, pero uno elige tomar estas cuatro variables para interpretarlas. Yo, porque por ahí ustedes me toman literalmente y me dicen, este que está diciendo, en realidad hay otras cosas. Yo hablo de un modelo, ¿sí? Lo que pasa es que intento llevarlo a un modelo que sea un poco más cercano a la realidad y no presuponer, por ejemplo, que todos los hombres actúan racionalmente, como la economía que enseñamos en esta facultad, que es un supuesto que está a las claras de que falla. Entonces, todo lo que yo estructuro a partir de ese supuesto es en ocasiones un error. Porque el comportamiento de los actores sociales en economía es un promedio del comportamiento general. ¿Cuál es un comportamiento que no representa el comportamiento de nadie, uh-huh, en una sociedad económica? ¿A qué edad falleció Matus? ¿Matus ¿En qué año? A los 63 años falleció. Pero en el Wikipedia yo estuve mirando y eso dice que nació en el 31 y falleció en el 98. No me dan los números. Ah, 98. 83 años, yeah. 98, no. Yo le subí un video. ¿Vieron el video que le subí? Estaba grande ahí ya. El video que le subí. Sí, está buenísimo. Pero está bueno lo que dice. Bueno. Va, para interpretar el libro les va a servir. Yo por eso se lo subí. Sí. Pero que era un poco picante, no era muy... Pero cuando dice que los políticos son mediocres, sí, el señor le dice, no llame, no ponga todo en la misma bolsa. No, el tipo de la y general... él lo justifica, sí. Termina diciendo, son mediocres. Nosotros cuando hablábamos el otro día de por qué se está aplicando la... en qué contexto de aplicar la metodología de la planificación estratégica situacional o no, estábamos haciendo referencia a esto. Hay básicamente, en función de esas cuatro variables que les comenté, se pueden construir cuatro modos de entender la realidad. Voy a hablar un poco de los dos extremos, ¿sí? El modelo determinístico, que es el modelo por ahí que más acostumbrados estamos. Este es el modelo más autoritario porque considera solamente que la realidad depende de una sola cosa, que es el plan que yo llevo adelante, ¿sí? Muchas veces omite los actores que están participando del juego. En escasos contextos se pueden aplicar este tipo de planes para este tipo de métodos porque la realidad no se comporta de esta manera. ¿Sí? Tanto el modelo determinístico como el estocástico tienen que ver con lo que son las ciencias naturales, como dice el autor en el libro. ¿Sí? Donde yo sé que principalmente el pasado y el futuro tienen algún tipo de correlación. Fíjense que hay una paradoja que es interesantísima que plantea el autor para entender esto, que dice, en el método determinístico el pasado no lo puedo cambiar, ¿sí? Y a su vez depende totalmente el futuro depende totalmente del pasado. Yo justamente estoy haciendo un plan para cambiar el futuro. O sea, nunca puedo pensar de esa manera en el ámbito de lo social la realidad, porque no se comporta de esa manera, ¿sí? A su vez tampoco la realidad, en el segundo caso, en el caso estocástico, lo que yo sí tengo varias alternativas, ¿no? Recuerden, en el primero tengo una sola alternativa que depende exclusivamente de mi plan y de el pasado, en el pasado de la historia en la cual me ubico. Ya en el modelo estocástico habilito alternativas futuras, ¿sí? Y tengo la posibilidad de conocer las probabilidades de ocurrencia de una alternativa u otra. Creo que el autor habla de un ejemplo acá también, que el ADN, ¿no? Que es así, el tema del color de los ojos, sí, la herencia, que vos de antemano sabés la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Estos dos métodos se utilizan para el análisis de problemas estructurados, ¿sí? Donde yo conozco cómo se comportan las variables y qué relaciones hay entre ellas, ¿sí? Obviamente nada que ver con la situación el ámbito de lo social, los problemas del ámbito de lo social. Después hay problemas semiestructurados que tienen que ver con la incertidumbre cuantitativa, donde yo conozco las posibilidades de ocurrencia de determinado juego, ya acá entramos en el ámbito de lo social, pero no puedo identificar las probabilidades de que una alternativa se produzca o no, ¿sí? Muchas veces esto nosotros en economía lo asimilamos al modelo estocástico, cuando construimos probabilidades de ocurrencia. Por ejemplo, decimos, bueno, no sé, establecemos probabilidades en base al pasado, no sé, el equipo tal tiene en el historial, no sé, un 50 y un 50% de probabilidad de victoria con respecto al equipo X. Entonces construye una probabilidad y lo asemejo a un modelo estocástico. Pero en los hechos, en cualquier juego deportivo, por ejemplo, nosotros sabemos que hay tres alternativas: ganar, empatar, perder, y nunca vamos a poder decir con certeza quién va a ganar y quién va a perder, como el modelo estocástico. Puedo aproximar, pero este es el modelo más común, ¿sí? Y es un problema cuasi estructurado. ¿Por qué? Porque no conozco la probabilidad de ocurrencia de las alternativas futuras. Y el modelo de la incertidumbre dura, que es en el cual nosotros trabajamos, ¿sí? Donde lo que es muy importante esto que lo tengan en cuenta, sobre todo para el examen, donde nosotros no conocemos todas las alternativas del futuro, ¿sí? No conocemos todas las alternativas del futuro, ni mucho menos la probabilidad de ocurrencia de ellas. ¿Sí? Estos tipos de problemas de la realidad se abordan exclusivamente, dice Matus, en base al análisis situacional. Digamos, ¿no? Que el análisis situacional es justamente la interpretación del juego en el cual estoy operando como planificador. ¿Qué es lo que surge de esto? ¿Qué es importante? Que es que lo que nosotros elaboramos son apuestas estratégicas, apuestas con fundamento estratégico. Yo apuesto a que determinada circunstancia va a pasar. Si yo realizo determinado conjunto de acciones, aplico determinado plan, ¿sí? Las acciones van a ser, las alternativas futuras van a ser esta, una apuesta estratégica. Y principalmente preveo planes de contingencia. ¿No es cierto? El gobierno nacional, cuando pensó su política económica para estos 4 años, presuponía una victoria de Hillary Clinton en Estados Unidos, ¿no? Como todo el mundo prácticamente. Porque Hillary Clinton tenía una política en relación a América Latina diferente de la que tenía Donald Trump, ¿no es cierto? Y eso implicaba una determinada tasa de interés de crédito, ¿sí? Y una bonanza para nuestro país para poder sobrellevar el déficit fiscal, que es lo que nos está ajustando en el Estado hoy por hoy, ¿no es cierto? Entonces, al cambiar ese, fíjense cómo cambia un elemento del escenario, ahora vamos a ver cómo lo tipifica esto nuestro autor, vos tenés que tener un plan de contingencia. Tenés que decir, bueno, está bien, yo planifico en función de que se mantenga la línea de Obama en el gobierno, que tiene una determinada política exterior, que se puede caracterizar, ¿no es cierto? Ahora, si eso cambia, ¿qué plan tengo? No hubo un plan B. No hay plan B, ¿se entiende? Y como uno cuando observa el discurso del otro día del presidente frente a la corrida bancaria que tuvimos, no parecía que... O sea, puede ser un plan B, está bien, voy al FMI, pero todos saben el costo político que eso tiene. Hasta la construcción del discurso que hizo en relación al tema era como extraño, porque justamente se caracteriza por ser un gobierno que tiene una alta capacidad de influenciar a la gente, comunicar, ¿no es cierto? Y vos veías, era un discurso, de hecho, muy similar al de La Rúa, digamos, que todo el mundo... Sí, iba dirigido a la gente, iba dirigido a la gente. Terriblemente, ¿sí? Lo cual es peor. Lo cual es peor. Yo creo que... Tampoco creo que el plan de liquidar en una semana 7.000 millones de dólares de reserva haya sido un plan bien pensado, un plan de contingencia bien pensado. Yo creo que hubiese sido mejor dejar que corra el dólar, digamos, y después intervenir para romper con la especulación, porque ahora esto genera más especulación todavía. Entonces, esto es, ¿se entiende? Entonces, sí, aparte mostrar debilidad. Como el ejemplo que llamamos. Son ellos. Claro. Ese es el... ¿Cómo vas a hacer? ¿Sabes que el enemigo es más grande? Sí, se paga en el salón, ¿no? Exacto. Bueno, ahí hay algo, Fer, que es interesante, que en general, y eso sí lo podemos notar en la planificación de la política económica, es quienes asumen la plana mayor de este gobierno en economía son en general economistas formados en Estados Unidos, todos economistas con muy buena formación, pero economistas formados en Estados Unidos. Nunca leyeron a Matus. Y ellos niegan, además de no, ojalá, o sea, Matus es lo de menos, ellos asumieron su gobierno y planificaron negando, o sea, con mucho, al contrario, no negando, sino tomando muchos supuestos de economía neoclásica y negando muchas cuestiones que han sido investigadas de las cuestiones estructurales de nuestro país, entre ellas cuestiones que cualquiera de nosotros conoce, que es como que la inflación, como que no hay relación entre paritarias e inflación, y varias, y en particular lo que tienen, digamos, esos economistas, no es que no han estudiado, sino que ellos descreen en eso, es en la inexistencia de un conflicto distributivo respecto al tipo de cambio. Cuando hay grandes economistas, letreros, que muestran que Argentina tiene un conflicto distributivo y estructural por el tipo de cambio. O sea, no, en cualquier otro país, por eso las devaluaciones son más fáciles de realizar. En Argentina, como todos sabemos, frente a cada devaluación hay una reacción social, y eso es algo, o sea, uno dice, pero es obvio. Bueno, para nosotros puede serlo, pero para ellos planificaron diciendo, no, si ustedes ven el discurso cuando asumen, era, no, la, digamos, la paritaria no genera inflación, la devaluación no impacta en la inflación, y así con todo. Ahora, cuando empieza a avanzar, termina ocurriendo esta cuestión, y eso un poco también tiene que ver con esta forma de lo que venimos discutiendo en la asignatura. Ellos hicieron una apuesta estratégica con la reducción de las retenciones, con la reducción de los impuestos a las grandes mineras, hicieron una apuesta al gradualismo en la política salarial y hicieron una apuesta a las inversiones directas, ¿no es cierto? Que esa era la gran clave de que este modelo cierre. Las inversiones directas no se verificaron. Y eso es algo que está estudiado también en el ámbito de la economía latinoamericana. Pocos de nuestros países se han desarrollado en base a inversión directa. Porque para tener inversión directa tenés que ser socio de Estados Unidos. Nosotros no somos un socio estratégico de Estados Unidos. O de China. Al menos hasta que Uruguay se vuelva en un foco del comunismo, no vamos a ser un aliado estratégico de Estados Unidos, porque dentro de su política exterior no somos relevantes, mucho más relevante Australia, por ejemplo, ¿no es cierto? Un país que Australia tuvo años y años y años de déficit fiscal como nosotros y se desarrollaron obviamente. ¿Pero por qué? Porque tenían acceso ilimitado al crédito internacional. Canadá también, nosotros no lo tenemos. Ustedes saben cuál es el país que más déficit tiene en el mundo. Israel es una economía avanzada porque ellos no pagan su déficit. No pagan su déficit, entonces es una situación inmejorable. No hubo un plan de acción, o sea, hubo un objetivo estratégico de apostar a la inversión internacional directa, pero no hubo un plan para hacerlo viable a eso, que es parte de lo que nosotros. No hubo un plan para decir, bueno, está bien, yo te entiendo. El plan B fue pedir el crédito. Pero vos sabés que si hubiese sido endeudamiento, no inversión. Si hubiese sido una reducción a los capitales internacionales para que vengan a generar obras. Lo interesante ahí, que es lo que dice Fer hace un rato, es que el problema es que por el tono no es que era un plan, porque si fuese un plan, nosotros como sociedad hasta lo hubiésemos tenido más claro, al margen de lo que uno podía suponer. Pero quiere decir, uno dice, bueno, más o menos la planificación, e inclusive en abril vino el FMI. Y cuando uno lee las noticias, es real. Lagarde vino y ni siquiera vino con intención de negociar. Ahí, cuando vos decís lo de plan, decís, bueno, de mínimo es un plan. Y nosotros nos enojamos igual, pero entendemos. No, o sea, el problema pasa ahí. Por eso están negociando urgencia. Y el problema es que las condiciones del FMI es, van a tener que hacer lo mismo que quieren hacer y encima los condicionamos. Eso es peor, porque ese es el problema. Cuando dice planificar, si vos haces tu árbol, como nosotros hacemos, decís, una regla es el FMI, bueno, listo, tu causa crítica. El problema es ese, el problema es que tu contingencia es ir al FMI. O sea, ni siquiera tuvimos. Es una contingencia y no una planificación. Claro. A mí me genera una duda todo esto. Si hay buena intención o mala intención. Yo creo que hay mala intención por parte del gobierno. ¿Qué hay? Mala intención por parte del gobierno. Es decir, es un plan manejado desde afuera justamente para el vacío de Argentina. Para mí es un tema de capacidad. Para mí no es un tema de capacidad de gobierno. Sinceramente creo que es un problema de falta de capacidad. Y de que se pensó. Vos fijate el equipo económico del gobierno cómo se ha desmembrado. No es casualidad, vos fijate los actores que están fuera. Bueno, ese era cuando arrancó, ¿no? Se fue Praga y se fueron un montón. Digamos, está quedando. Y eso yo creo que es un problema de capacidad, que ahora lo vamos a analizar. Se ve en la conferencia cuando habla yo a Flavita de ayer, a Marco Peña. No sabía dónde carajo estaba parado. Es que ellos no empiezan a tirar Kirchner, no sé. No previeron lo de Hillary Clinton, no previeron el conflicto con Irán, que está haciendo trepar el barril de petróleo a más de $70. Eso tiene un impacto sobre nuestra economía. Es terrible. Digamos, esos son dos imponderables. Ahora lo vamos. Miren, creo que lo puse acá. Esto. Fíjense, el plan del gobierno era un plan para ajustar el gasto del Estado y achicar el déficit fiscal, ¿no? Que el déficit fiscal nosotros lo financiábamos con la emisión de deuda y esa emisión de deuda generaba un proceso inflacionario que no se podía detener. Ese era el problema del kirchnerismo, supuestamente el problema heredado. Que tiene algo de razón, digamos, yo acá no estoy haciendo una apología del modelo anterior, creo que el modelo anterior generó varios problemas, pero tenía cosas que andaban bien. El problema de este gobierno es que lo que andaba bien lo desencajó y lo que andaba mal lo profundizó. Esa es mi crítica. Pero vos, lo que dice Matus, en un modelo que pasa un problema cuasi o semiestructurado, vos elaborás un plan, ¿no es cierto? Ajuste fiscal, restricción monetaria, apertura externa y privatizaciones. Fíjense que esto lo saqué del libro, hermano. Esto está igual. Salvo las privatizaciones. Él criticaba los 90, ¿no? Y fíjense, y hay que considerar el beta, que son las variables que yo no controlo. Yo no puedo suponer que el precio del petróleo se va a mantener en $50. Tengo que crear un plan de contingencia para un escenario como tal. Tengo que tener un escenario, un equipo de negociación para promover una renegociación de deuda externa. Nosotros no teníamos ese problema, por ejemplo, porque habíamos entrado en un proceso de desendeudamiento importantísimo, pero ahora estamos volviendo a generar ese problema. Y tenés que valorar la actitud de los partidos políticos, las organizaciones gremiales y demás. O sea, dentro del plan de este gobierno estaba bajar el costo relativo del salario en los costos empresariales para generar ese afluente de inversión directa. Eso es, desde el punto de vista de la planificación estratégica de situación en nuestro país, es inviable, porque somos un país altamente sindicalizado y somos un país con un movimiento obrero activo que no, o sea, podía, fíjense, ojo, está muy bien lo que dice Roberto. Nosotros vamos a ver, cuando terminen de leer el libro, van a ver que hay operaciones transitorias y operaciones estables. Yo te puedo entender que vos agarres y levante las tarifas en un 400% como quisieron hacer de entrada al principio. Eso es una operación transitoria, vos lo puedes decretar y lo puedes llevar a la práctica. Ahora, ¿cuán estable es esa operación? ¿Se te judicializa? ¿Se te organiza la organización de consumidores y te meten un amparo? ¿Se vuelve para atrás? Digo, ayer se votó una ley para congelar los aumentos tarifarios. O sea, eso habla de la inviabilidad de un plan que no está pensado en función de una situación. ¿Se entiende? Obviamente uno cuando hace el análisis macroeconómico da, porque dice, no, yo si bajo en realidad el costo salarial tanto, la tasa de interés a nivel internacional se mantiene en tal nivel, lo que fuera, entonces mi país va a ser un país competitivo y voy a tener inversión directa, voy a resolver el problema del déficit, voy a resolver el problema de la inflación, ¿no? Pero si vos estás trabajando con una falta de análisis estratégico por desconocimiento de los actores, entonces tu plan va a fracasar. Tenés que por lo menos prever planes de contingencia o revisar tu planificación. No. Sí. Los economistas que se han ido desfilados, más allá de que solo comparto o no la metodología o la ideología política de fondo que tienen, en el video de Mata, cuando él empieza a describir cuál es la descripción del político en América Latina, sí. Y acá se juntan las dos peores cosas, los dos primeros puntos, ¿no? La del descreimiento, y que por el otro lado el político cree que con la capacidad de la formación le va a alcanzar, y en este caso se juntan, ¿no? Se juntan el hombre con las ganas de comer, sí, para sí, mal, sí, sí, sí. ¿No? Todos los problemas a la vez. Porque se quedan los que no están formados, y los que no han formado la parte de esto, no compartir algunas ideas, se van, y los que se quedan cumplen el requisito ese del descreimiento y de la no formación. Yo creo que es un gran problema de capacidad lo que decía Rubén. Lo ves en el gobierno municipal, por ejemplo. Vos fíjate la cantidad de funcionarios que han desfilado por el gobierno municipal. ¿Qué capacidad de gestión podés tener cuando cada un mes te renuncia un funcionario de primera o de segunda línea? Fíjate que todo bien, la mitad de la población lo sigue queriendo Arroyo, pero ahí nosotros estamos leyendo mal la definición de Arroyo cuando dijo que no pensé que iba a ganar. Lógico, se presentó pensando que no ganaba. Vamos a crear el partido de la planificación. Importante, para no. Partido de Matos. Para no cerrar este, no dejar de sin cerrar este tema, no es que son tampoco modelos excluyentes, ¿sí? Tanto el modelo 1, 2 y 3 se pueden articular con el modelo 4. ¿Sí? Yo puedo entender que dentro de una realidad compleja como la realidad social, hay aspectos de esa realidad donde los problemas se me presentan más estructurados o menos estructurados y puedo obrar o puedo planificar adecuadamente. Lo interesante es tener la lucidez para decir ante determinada realidad qué tipo de metodología de planificación tengo que aplicar. Obviamente el que puede lo más puede lo menos. Si vos podés planificar en el ámbito situacional en problemas cuasi estructurados o semi estructurados, es muy probable que puedas hacer lo mismo en una realidad donde los problemas los conoces las variables, conoces más la realidad, ¿sí? Eso, pero no es que son mutuamente excluyentes, sino que en el modelo 4 se integran los 3, ¿sí? Es lo que decía recién, o sea, del modelo 4 lo que surgen son apuestas con fundamento estratégico para el procesamiento de problemas cuasi estructurados, que es un poco lo que sintetiza lo que venimos charlando hasta acá. Utilizarlo como herramienta, ¿no? Dice, no como... No, la planificación para nosotros es una herramienta de gestión, es una técnica de gobierno. que es el gran problema de los partidos políticos en Latinoamérica, que no tienen capacidad de gobierno. Tienen buenos proyectos, buenas ideas, se presentan a elecciones, obviamente en las elecciones siempre alguien gana, pero no tienen capacidad de llevarlo adelante. Yo no, en eso mi coincido. Mi pregunta es esta, los otros tres modelos, Matus lo incorpora en el modelo 4 como herramientas para aplicar. Claro. Él habla después de otro, el MAP es otro método. Bueno, el FODA es el FODA que se aplica en problemas estructurados también. Digamos, les da el valor que tiene para ese tipo de realidad. Digamos, ¿no? El tema es cuando vos querés aplicar ese modelo a un problema complejo como puede ser el de una universidad. Bueno, momento 3. Empezamos. Sí, se entiende el momento 2, entonces es cómo se concibe el plan. El plan se concibe en función del problema que voy a abordar. Tengo que tener una lectura, a partir de ese malestar, tengo que tener una lectura del problema y a partir de cómo se presenta ese problema en la realidad, yo voy a ver qué técnica implemento. Nosotros vamos a trabajar siempre con la técnica, obviamente, situacional, pero ese es el momento 2, si se quiere. Ya en el momento estratégico, en el momento 3, estamos hablando de el ámbito de la viabilidad, de la gobernabilidad del plan. Estamos yendo un poquito más allá. Nosotros ya identificamos las causas, identificamos las relaciones causales. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un recorrido por el análisis de esas causas que ya definimos y ver cuáles son las que voy a trabajar y después con qué actores y finalmente qué objetivos voy a proponer para cada una de ellas. Este es el momento más importante, ¿sí? Es el momento más importante de la planificación y el más difícil también. Por eso vamos a intentar tomarnos esta clase y la clase que viene para este tema. En el análisis de gobernabilidad es fundamental para decir sobre qué causa yo puedo trabajar. Porque ustedes van a ver en el modelo explicativo que ya les presentamos y el que vamos a presentarles hoy, que no todas las causas tienen la misma complejidad. No todas las causas tienen el mismo impacto en los descriptores. Yo siempre voy a tratar de buscar, trabajar sobre las causas que mayor impacto tienen sobre los descriptores. Pero tengo que hacer un análisis de gobernabilidad para saber cuán viable es que yo afecte mis recursos a la resolución de determinadas causas. Recuerden que trabajamos con recursos escasos. Yo no puedo abordar todas las causas a la vez, capaz. Capaz que sí, capaz que no. Digamos, supuestamente no. Entonces debería ser eficiente en el uso de mis recursos para no desgastarme políticamente, para no usar todo mi recurso económico para una victoria pírrica o ver si tengo todos los saberes necesarios para resolver una causa. ¿Se entiende? Tengo que hacer este análisis que tiene que ver con el análisis de la gobernabilidad. La definición de objetivos estratégicos es otro momento importante del el momento estratégico. Ahí yo lo que voy a hacer es buscar. Este es un momento creativo por excelencia. Yo acá lo que hago es, una vez que identifiqué las causas y las causas que voy a trabajar, encontrar formas de poder resolverlas, atenuarlas, ¿sí? Obviamente tengo que construir indicadores para ver después qué evolución tienen dichos objetivos estratégicos. Y por último, que tiene que ver más con el momento 3 y ya el 4, tiene que ver con el análisis de los actores, ¿sí? Con los cuales estoy trabajando. Tengo que identificar la fuerza que tienen los actores, qué capacidad tienen los actores de oponerse o de colaborar con mi planificación o de ser indiferentes, ¿sí? Esto ya obviamente es muy distintivo de este modelo y tiene que ver con justamente la posibilidad de implementar las operaciones que yo defino hacer. El análisis de gobernabilidad. Para el análisis de gobernabilidad yo me tengo que hacer tres preguntas principalmente. ¿Puedo actuar sobre la causa que estoy viendo? ¿Recuerdan cuando nosotros en el modelo explicativo decíamos hay cosas que están fuera de juego? ¿Sí? Yo ya sé que por más que lo llame por teléfono al ministro no me va a dar un 10% de aumento en el presupuesto. ¿Puedo trabajar sobre los incrementos que nos da el Tesoro Nacional? Y no. Sí podré generar alguna acción que me permita en el futuro tener alguna capacidad para... Pero si yo estoy definiendo un plan, si estoy definiendo un plan a 30 años, entonces capaz que podría haber como... si puedo llegar a incidir en eso, capaz que implica con tratar de reconfigurar los bloques de poder en el SIN, capaz que implica, qué sé yo, qué implica, o tener una relación más directa con el Estado Municipal, digo, tratar de generar fuentes alternativas, ¿no? Depende el plazo en el cual estoy trabajando, pero ¿puedo actuar sobre la causa o no puedo actuar sobre la causa en el periodo en el que estoy planificando? Esa es una primera pregunta. Después, si comparto mi capacidad de actuar sobre esa causa con un jugador. ¿Sí? Se trata de... ¿Me ibas a preguntar algo? Se trata de una causa que está totalmente bajo mi control o no. Esto es importantísimo para la universidad. Y este es el gran tema, por ejemplo, en nuestro proceso de planificación estratégica, donde no hay una lectura de cómo cada actor percibe los problemas y cómo cada actor se va a oponer o va a facilitar eventualmente la implementación de determinadas acciones que surjan de este plan. Esto va a ser un gran problema. Por eso uno especula con que se trata de no un plan estratégico en el sentido de un proceso transformador de la universidad, sino una elaboración de una expresión de deseo de para dónde, que será más o menos consensuada en la comunidad, de para dónde tendría que ir la universidad. Vamos, ese tipo, un plan tradicional, un plan normativo. Y después tengo que ver si está dentro de mi alcance. ¿Sí? Es decir, si cuento con los recursos para poder abordar esa causa. ¿Sí? Porque yo puedo tener algo, por ahí yo puedo actuar sobre esa causa, pero por ahí no tengo los recursos suficientes como para poder condicionarla, para poder atenuarla. ¿Sí? Tengo que ver si por ahí puedo influenciar en otro jugador, capaz que puedo influenciar en otro jugador que sí tiene los recursos para operar sobre dicha causa. ¿Sí? Esto tiene que ver con... ¿Qué diferencia hay entre dentro de mi, si está dentro de mi alcance como poder actuar con la primera? La tercera pregunta tiene que ver con si tengo los recursos y estoy en el momento indicado para poder operar sobre dicha causa. ¿Y la primera? Y la primera tiene que ver con... la capacidad de hacerlo. Si yo comparto el espacio, si yo comparto el juego con el jugador que está relacionado con esa causa. ¿Se entiende? Por ejemplo, por citar el caso del modelo explicativo que construimos sobre el presupuesto universitario. Hay cosas que tienen que ver con decisiones a nivel legislativo, que están fuera del alcance de la universidad o de los doctores que están dentro de la universidad. Eso estaría directamente por fuera. Yo no puedo actuar sobre esa causa. Por ahí hay un problema, hay un micro problema que está dentro del juego, pero para el cual yo no tengo los recursos suficientes para abordarlo. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo... De ahí empieza mi intervencionamiento a nivel político-partidario. Sí, político, diría yo. Los partidos serán un actor más dentro del juego. Sí, me refiero a que, por ejemplo, si hay una línea política dentro de la universidad, seguramente, si bien no va desde lo formal, pero se dirigirán hacia los legisladores de su bloque, tratando de que intervengan desde ese rol. Pensá, por ejemplo, eso, cuando fue la reforma del Estado. Es posible que ahí a que se le dé la importancia que debería tener es otra cuestión. Cuando fue la reforma del Estatuto, este es un caso que yo lo estudié bastante y me parece que puede servir de ejemplo, estaba la discusión de hasta qué punto dar participación en el gobierno al sector de los trabajadores de la universidad. Era un tema que se discutía. Había diferentes posiciones. ¿Estaba dentro del alcance de los doctores que estaban reformando el Instituto? Perdón. Podían actuar los actores sobre dicha causa, pero había un alcance acotado. ¿Por qué? Porque había actores que se oponían con mucha fuerza a dicho objetivo, si quiero, dicha operación, que sería, no sé, 10%, 20% de participación de los trabajadores en los consejos académicos. O sea, estaba la comunidad entera en torno a ese problema pudiendo actuar sobre esa causa, pero había un problema de recursos. El poder de decisión. O sea, la primera. Poder de decisión, pensalo más igual. Primero, no es solo la primera es hacer que las personas están, si está dentro o no fuera del juego. Si uno puede actuar y el otro si tengo los recursos para hacerlo. Exactamente. Uno es, ahora yo puedo y el otro es con qué lo hago. Exactamente. Sí, tiene que ver con eso. Es una, lo primero tiene que ver con una capacidad, lo tercero tiene que ver con una capacidad, lo primero tiene que ver con si yo soy un actor que puedo incidir sobre dicha causa o puedo influenciar sobre otro actor que pueda incidir sobre dicha causa. El análisis de gobernabilidad nos debería permitir, lógicamente, porque nosotros en el encuentro anterior llegamos hasta identificar las causas críticas, pero no dijimos cómo. Esto es cómo, ¿sí? Esto es cómo. Es darse respuesta a estas cosas. Porque yo puedo... ¿Te deja la causa? Tenés la posibilidad de generar... Muy, muy buena pregunta. Vos tenés la posibilidad de pensar... Tenés que pensar operaciones para darle viabilidad a las acciones para atenuar esa causa. Y tenés que ver si podés generar esas operaciones. Y si no, estará fuera de tu alcance. Esto es interesante también, porque si no, yo me siento a planificar y digo, no, yo quiero, mirá, Que en económica el 50% de los docentes sean exclusivos, digamos, plan estratégico. Pero, flaco, ¿no? Quiero departamentalizar la universidad. ¿Pero cómo? ¿Sí? ¿Hasta dónde llega? Esto es crudo. Esto es crudo, porque vos te sentás y decís, ¿cuántos porotos tenés? Digamos, para reformar, por ejemplo, una ordenanza de Consejo Superior y reformar la 690. ¿Se entiende? Digo, acá empezamos el análisis estratégico es una simulación de la implementación del plan. Acá empezamos a ver si podemos no hacer lo que decimos que queremos hacer. ¿Qué implica? Implica el autorreconocimiento de tu capacidad, de tu poder. Si vos no podés ponerle, no dio para la participación de los trabajadores de la universidad en el consejo académico con voto, ¿qué podés hacer? ¿Renunciás? No, podés generar operaciones para construir esa capacidad y darle viabilidad a la resolución de determinada causa. ¿Se entiende? Tenés dos tipos de operaciones. Las operaciones que directamente impactan sobre los descriptores, ¿sí? Porque te permiten directamente resolver una causa, sea compartida de tractores, o sea porque está directamente en tu control, o tenés operaciones que tienen que ver con la construcción de viabilidad para las otras operaciones. Entonces tenés que ir un poquito más atrás. Yo no puedo hoy presentar una ordenanza que diga queremos el 20% de participación, o sea, sí puedo, digo, queremos el 20% de participación en el órgano de gobierno. Te la van a cajonear 10 años, digo, es lo mismo que nada. Es una acción, pero no hay una capacidad detrás. ¿Sí? Encima vos lo que intentás cambiar es una regla, con lo cual es más complejo todavía. ¿Sí? Entonces vos lo que tenés que hacer es decir, perfecto, yo con eso no voy a alcanzar, ¿no? Tengo que empezar a construir capacidades para después poder generar esa acción. ¿Cómo se construye capacidad? No sé, hay que pensemos. Capacidad roja, acumulación de poder, de recursos económicos, de recursos políticos, cognitivos, un montón de cosas hay, además de lo político. ¿Son las operaciones OK y OP? Exactamente, OK y OP como las dice Matus. Pero lo interesante son estas dos grandes distinciones. Es directo, ¿sí? una operación que tiene que ver con algo directo sobre la causa y operaciones que son más indirectas, que lo que apuntan es a construir viabilidad para después realizar otras operaciones directas. Las tengo que tipificar las causas, como decía recién. Estamos en la identificación de las causas críticas, ¿no? Y hay básicamente tres tipos de causas. Las causas en las cuales yo tengo control total, en las causas en las que tengo control compartido y las causas que están fuera del juego. ¿Sí? Mis operaciones van a estar pensadas en función de las causas en las cuales tengo control total y control compartido. Puedo pensar en operaciones para construir viabilidad y meter dentro del juego causas que están hoy por fuera, obviamente. Tengo que pensarlas. ¿Sí? Ustedes fíjense, cuando uno está haciendo el análisis de gobernabilidad, cómo volvés sobre el modelo explicativo y empezás a trabajar con ustedes cuando hicieron el ejercicio práctico, identificaron un montón de actores, empezás a mirar los actores que identificaste. ¿Sí? Porque por ahí yo no puedo, pero tengo buena relación con este actor, ¿no? Entramos en el terreno de la política, ¿no? Puedo acordar con este actor, ¿qué recurso tiene este actor? ¿Ese recurso lo puede poner a disposición de la resolución de determinada causa? Capaz que sí, capaz que no. ¿Se entiende? Pero acá entramos ya a ver concretamente cómo es la articulación con el resto de los actores. Finalmente voy a llegar a una conclusión en la cual voy a tener de mi modelo explicativo un montón de nudos problemáticos que estarán fuera, digamos, ¿no? Ahora lo voy a precisar un poco más esto. Y otros en los cuales sí, bueno, yo puedo trabajar sobre esto. Lo cual es por lo que decía la compañera, que me parece interesante, es un sinceramiento de discapacidad, ¿no? Y es romper con esta idea de planifico en abstracto y en el aire. Sí, inclusive hacerlo en las partes más duras. Es la parte más dura, creo yo. Porque sí, ahí sí. Es donde vos te sentás y pones en juego y reconoces, digamos, reconocer las limitaciones. Claro, que tomar conciencia, pero a su vez cuando uno toma conciencia después ponerlo a jugar dentro del modelo que uno construye y lo que quiera y saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Sí, una pregunta. En esto de tipificar las causas, yo tengo que ver cada una de las causas sin importar qué tipo de causa. O sea, no importa si es flujo, si es acumulación o regla. A cada una tengo que pasarla por esto. A cada una tenés que pasarla por eso, obviamente. Tendrás una tarea más ardua conforme estás trabajando sobre una capacidad o una regla. Claro. Pero sí. Acá es fundamental, acá volvemos a la metáfora del juego. Acá es fundamental ver qué juego ocupa, qué lugar ocupa cada jugador en el juego. Y no hay que subestimar a los jugadores. Recuerden que la jugada más efectiva mía que yo puedo hacer para resolver un problema siempre va a depender del otro jugador también y de la movida que haga el otro. Como en el mate del pastor del ajedrez que vimos el otro día. Sí, siempre va a depender del otro. Entonces, y no tengo que subestimar a los actores, porque por ahí hay un actor que es muy pequeño, que tiene muy poca capacidad, porque tiene pocos recursos, ¿verdad? Ante determinada situación, análisis situacional, se empodera y cambia, da vuelta al tablero, como se dice en la política, ¿no? Patea el tablero. Y eso suele pasar. O sea que tanto las reglas como las causas y los flujos tenemos que hacer que... Exactamente. Cuando vos estás... A... analizar si está fuera de control. Exactamente. Me miro yo como un jugador más, yo por el sector o nosotros que estamos planificando en la universidad, me miro yo en torno a ese problema. Yo hasta ahora vengo investigando el tema y vengo construyendo una red de causalidades en torno a ese problema. Ya lo definí, ya construí el conjunto de causas que lo determinan. Ahora tengo que ver yo en función de eso qué es lo que puedo hacer y el resto de los jugadores que están operando en el mismo campo. Para volver a la metáfora de Bourdieu, recuerden el campo. Ya entramos en el análisis de los actores y en función de esa lectura del juego es como voy a tipificar las causas, las voy a marcar en un color diferente, ¿no es cierto? En términos prácticos digo, voy a marcar los circulitos con los cuales puedo laburar y en función de eso voy a definir mi objetivo estratégico, voy a pensar sobre lo que puedo actuar, ¿para qué me voy a poner a discutir? ¿Se entiende? Sí. Vamos, acá hay que actualizar el mapa de actores, no me quería olvidar de esto, porque acá van a aparecer otras cosas, por ahí ustedes dicen, bueno, no. Los trabajadores de la universidad, un actor, en el caso del presupuesto, obviamente los trabajadores de la universidad son un actor fundamental en casi todos los problemas, pero yo eso lo tengo que precisar más, porque por ahí no es lo mismo rectorado, o no es lo mismo el piso 2 que el piso 3, ¿se entiende? Porque cuando voy hilando fino en las causas, no es lo mismo categoría 1 que categoría 7, no es lo mismo trabajadores agremiados que trabajadores no agremiados, no es lo mismo trabajadores que tienen identificación partidaria que no, y ahí se empieza a complejizar. Yo tengo que ir todo el tiempo volviendo sobre el mapa de actores con el cual estoy trabajando. ¿Sí? El análisis de gobernabilidad, entonces, es tipificación de causas y también es diagnóstico de recursos. ¿Recursos para qué? Para producir un plan de acción. Yo acá ya estoy analizando qué causas voy a trabajar para definir luego objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos me van a configurar un plan de acción determinado. Tengo que tener en cuenta estos cuatro recursos. Políticos, económicos, cognitivos y capacidad de organización. Mientras más recursos tengo, más capacidad de producir jugadas voy a tener. Yo puedo tener toda la legitimidad política porque saqué el 52% de los votos. ¿Sí? Pero tengo un déficit cognitivo tremendo porque no puedo pensar un plan, no me la esperaba la victoria. Tengo un partido político de 20 viejos que nunca gobernaron nada. Entonces, ¿qué capacidad de hacer jugada voy a tener? ¿Se entiende? Ese es un tema. En general, ahí lo que se relaciona con los partidos políticos que habla Matus en América Latina. En general, los recursos políticos son vastos, bueno, en el caso del actual del país también, los políticos son vastos, pero económico y cognitivo, de repente... Yo hice mi tesis de maestría sobre el tema del acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes en la universidad. ¿Por qué elegí ese tema? Porque me apasionaba de que nadie sepa sobre el problema ese. O sea, yo lo viví porque fui estudiante y viví el tema, pero me apasionaba que nadie sepa sobre por qué la gente deja la universidad, digo... Y vos tenías políticamente todas las condiciones para avanzar, porque la deserción, porque toda la viabilidad política, porque estaba en la agenda y porque los actores como... Pero no, para mí hay que más parciales o triplicar las horas, tirando en el aire como si... ¿No? No había una lectura fina de cuál es el problema, o hasta qué punto es un problema, digamos, ¿no? O para quién es un problema, porque el estudiante lo percibe de una manera, la institución lo percibe de otra. ¿no? Y a su vez capacidad de organización, imagínense, ¿no? Una organización que valoró durante muchísimos años, digamos, la selectividad, por reconsiderarlo, la selectividad como un indicador de calidad académica, alta arbitrariedad en esa asociación, nula capacidad organizativa para decirle a un pibe, mirá, qué te está pasando, cómo podemos, ¿no? Cero capacidad organizativa. Y esto pasa en muchas cosas, esto lo van a ver. Lo hablábamos el otro día con el GDE, estuve en la capacitación. Pero, ¿cuál está teniendo una introducción a dispositivo? Coñado, GDE. No, ese, sí, ese es, la tesis es otra. Ese es un articulito sobre acá, sobre la universidad. Sí. Y, ¿no? Y ahí uno agarra y va encontrando en cada movida de los actores, en cada flujo, va encontrando cuántos recursos tienen para producir esto. Por eso uno por ahí dice, no, el problema de la universidad es que triplicar el presupuesto universitario. Vamos, ese es un aspecto de la viabilidad de la implementación de un plan. Pero después, si vos no sabés bien qué hacer con esa plata, si no tenés la capacidad para administrar esa plata y transformarla en algo transformador, digamos, no vas a ir a ningún lado, es más compleja la realidad. Ese es un contrafáctico interesante. ¿Qué pasará? Que Flor lo dijo. Si mañana llama del Ministerio de Educación Dania Tabela y le dice, mirá, pájaro, te triplica, nos exigieron, no sé qué, te triplicamos el presupuesto. Y de repente, ¿y qué hacemos? Hay un error en la fórmula. ¿Qué hacemos con toda la plata? Claro, y de repente decís, ¿y qué hace? Porque y duplicar la planta de autoridad y chao. Eso dicen que fue una característica de los 90. No solamente de esta universidad, sino. ¿Cuál exageraste, Claudio? No, duplicó. Duplicaron. Solo fue. Pero por ejemplo, duplicó. De 12 a 65, pero no importa. Es interesante el ejemplo. Cuadruplicó entonces. Hice un estudio. No te ajé. Nosotros analizando la realidad de la Facultad de Económica, analizamos durante el 95 al 2000 qué pasó con la facultad, o sea, correlacionamos presupuesto y algunas variables como por ejemplo cargo, docente, lo que fuera, y nos comparamos con Tandil, porque nos veíamos dos universidades parecidas en el sentido de que surgimos más o menos en el mismo contexto, estamos, Mar del Plata de hecho está en una ciudad mucho más grande, tiene condiciones contextuales para mí favorables, más favorables que Tandil. Y vos ves que Tandil en ese periodo lo que hizo fue invertir la mayoría de los incrementos de presupuesto que recibió en docentes exclusivos, ponele, y nosotros multiplicamos lo simple, digamos, creamos una universidad de docentes simples. Claro. Dos estrategias totalmente diferentes que hoy agarran y te posicionan a la facultad totalmente diferente. La facultad de Tandil es, por lo menos en el ámbito de las ciencias económicas, tiene un prestigio importante porque tiene investigadores y demás, y eso lo vuelcan al grado, etcétera. Nosotros estamos, digamos, en pelota de logrito, como sí. Viendo cómo hacemos para tener un grupo de investigación. Digo, ¿no? Son dos estrategias totalmente diferentes, que obedecían una concepción en ese momento de la facultad, donde decían el docente de la facultad de Economía tiene que estar en el estudio contable. Bueno, la visión de la economía totalmente reducida, ¿no es cierto? En salud pasó lo mismo, pero mira qué gracioso que dentro de una facultad pasa diferente en tres carreras. Una carrera tiene mayoría exclusiva, nosotros todos simples, o sea, dentro de una misma facultad ya tenés la división de los tres departamentos. Claro, porque no hay nadie discutiendo la facultad con la cosa buena. ¿Cuál es, perdón, cuál es la que tiene, no sé? ¿Cuál es la que tiene los exclusivos? Enfermería tiene todo exclusivo, por ejemplo, el trabajo social tiene la mayoría simple. Y enfermería tiene grupos de investigación. Sí. Esas son estrategias que por ahí uno no participa del diseño de esa estrategia, porque se dan en determinados ámbitos, pero son estrategias, porque vos ves una línea de continuidad. Pero también está relacionado con el trabajo que tenían fuera de la facultad. Para que tal compañero. En Económicas también hay un actor preponderante que es el Consejo Profesional, que ha marcado mucha tendencia y política. Totalmente. Muy bueno. Conozco muchos estudios y por investigación. Exactamente, sí. Pero también está relacionada con el tema de cómo eran los docentes en ese momento, porque los de enfermería no tenían mucho trabajo afuera, los de terapia ocupacional y asistencia social trabajo mucho en las partes judiciales y eso, pero es como que no le convenía tener un exclusivo, le convenía más tener un simple. No, no pasaba por ahí. Pasaba por la decana que en ese momento. Son decisiones políticas de la sociedad. Son situaciones donde los responsables de las decisiones políticas, por cierto, y los sectores los cuales representan, claro, es más compleja la. Es más compleja. Bien. No a la procustomanía, dice Matu, no recortar la realidad. Vamos. Bien, entonces, recursos para producir planes de acción fundamentales, ¿no es cierto?, en el análisis de la gobernabilidad. Bueno, y ahí les puedo dar un contraejemplo. Le voy a traer un ejemplo mucho más simple para que se. Hablando de capacitación, yo ayer tuve la capacitación de CIU Guaraní para docentes. ¡Qué suerte! Básicamente en Agraria ya teníamos CIU Guaraní, pero un viejo decano había creado un software parecido llamado RTP. Pero lo tenía, que una cosa bastante demencial. Pero de repente, vos decís capacidad de organización, de repente capacidad cognitiva en mi facultad. Somos todos doctores. Hay mucho doctor, magister. Ahora éramos 50 docentes y les puedo asegurar que las preguntas que hacían esos supuestamente académicos eran, decía, cognitivamente, ahora capacidad de organización cero, porque nos tenían que decir, tiene que poner el nombre, la nota del final. Y preguntaban cosas que yo decía, pero esta persona supuestamente cognitivamente. ¿Qué efecto? Quiero decir. Vamos. Están abonando la teoría de Martu, esa que dice que los muchachos se van allá y vuelven como simio amaestrado, pero con el PhD. También. Entonces, por último, la definición de nuestro espacio de gobernabilidad es finalmente clarificar cuáles son las causas sobre las que voy a operar, ¿sí? Para esto tengo que tener claridad sobre los centros prácticos de acción. Esto es importante. Un centro práctico de acción no es un la causa no tiene que ser un subproblema, ¿sí? Vuelvo a lo que decía Rubén al principio. No tienen que recuerdan que los descriptores no tienen que ser causas, no tienen que ser consecuencias y demás. A su vez, las causas no tienen que ser dimensiones de otro problema, tienen que ser centros prácticos de acción, tienen que ser cosas sobre las cuales los actores pueden efectivamente operar. No es que dependen de otros actores, por ejemplo, para poder operar sobre ellas, ¿sí? Ya tengo que definir, o sí en el caso de que se trate de una causa con control compartido, pero no, ya tengo que estar en el ámbito de lo que operativamente puedo empezar a desarrollar. Centros prácticos de acción es fundamental. Las operaciones se basan en causa bajo control total o compartido. Esto ya lo he comentado. O sea, voy a trabajar sobre las operaciones sobre las cuales yo efectivamente tengo control o puedo influenciar, ¿sí? Entonces, centros prácticos de acción, es decir, yo puedo identificar con claridad, o en mi cabeza puedo identificar concretamente qué acciones puedo llevar para atenuar esa causa. Y no es que voy a entrar en un subproblema de nuevo, sino ahí tengo que abrir el modelo explicativo y tengo que revisarlo de vuelta. Si estoy ahí es porque estoy mal, tengo que seguir ampliando el modelo explicativo y seguir laburándolo. Por eso le damos tanta importancia, porque una vez que uno termina con esta parte, ya es como que se simplifica muchísimo el proceso posterior. Entonces, operaciones bajo control o con control compartido y centros oportunos de acción política, ¿sí? Acá volvemos al análisis y nos corremos al momento 4 cuando hablamos de la viabilidad. O sea, yo no puedo plantear hoy por hoy para revisar, para ajustar el presupuesto de la universidad, para mejorar el presupuesto de la universidad, ponerle para darle en vez de un 1% de mínimo de presupuesto a los investigadores y llevarle un 2%, un ajuste salarial. O sea, desde el punto de vista teórico es viable, claro, porque yo saco de un lado, mando al otro, pero es totalmente inviable desde el punto de vista de la acción, ¿no? Es un ejemplo absurdo, no tanto, digamos, pero absurdo, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Tiene que ver con la fuerza que tienen los actores, que lo vamos a analizar en detalle en la próxima clase, con la fuerza de oposición que pueden tener las acciones ante las acciones que yo llevo adelante en los centros prácticos de acción. ¿Sí? Es una lectura de nuevo del juego, donde tengo que ver cuál es la motivación, cuál es el interés y cuál es la fuerza que tenga determinado actor. Obviamente, si se trata de un centro práctico de acción que está bajo mi control o con control compartido y donde los actores tienen un interés ni de indiferencia, ni de resistencia, sino de promoción de determinadas acciones, entonces es totalmente viable atenuar determinada causa. ¿Sí? Totalmente viable sería en ese caso. ¿Centros prácticos se refiere al sector? Se refiere a que yo pueda, en base a una causa que identifiqué, encontrar las operaciones que puedan atenuar esa causa y no meterme nuevamente en otro problema. ¿Se entiende? Esto lo tenemos que ver sobre casos concretos. Ahora, ¿qué sería? Que tengo que hacer concretas, claro, que van a solucionar el problema. Por ejemplo, modificar. No creo uno nuevo. Por ejemplo, modificar un reglamento de transferencia en la facultad. Ese es un centro práctico de acción, porque yo puedo elaborar un borrador de reglamento diferente en base a una lectura del problema, y eso es algo práctico concreto. ¿Sí? Hay veces que la viabilidad parece que fuera tan tajante de que no se puede lograr esa viabilidad, pero después en el rol de conflicto de intereses también en la misma situación, esa viabilidad se puede invertir. Exacto. Yo me acuerdo hace muchos años cuando estábamos en la época del Bello, estaban congelados los salarios del personal universitario, vino una plata para capacitación de IDP, que era de canal de esta facultad, fue la precursora de que se distribuyera como capacitación, digo, de toda una movida no docente, con un plan de acción, un plan de lucha, que torció la voluntad del superior y de IDP, que no fuera capacitación, sino que se repartiera entre los compañeros, porque estaba todo congelado a la suerte. O sea, esa viabilidad que era imposible de lograr. Es muy bueno lo que vos planteás, y tiene que ver con la lectura del juego, ¿no es cierto? Si vos no haces un esfuerzo de integrar la realidad, porque vos representás un pedazo de la realidad, si vos no haces un esfuerzo por integrar la realidad del resto de los jugadores, a veces algo que te parece totalmente inviable. Yo creo que es el gran problema de nuestra universidad, es el gran problema que tuvo Vega, por ejemplo. Vega, cuando planteó la departamentalización de la universidad y cuando quiso reformar el estatuto para llevar adelante la elección directa, yo creo que se equivoca en la parte de la viabilidad. Era algo que conceptualmente, cognitivamente estaba bien, es algo que está en la agenda. De hecho, es muy probable que nosotros volvamos a discutir eso, pero no lo pensó desde el punto de vista político, no tuvo en cuenta la dimensión política y la dimensión operacional. Todos los actores. Claro, no es bajar un reglamento de estatuto diferente como fue en la asamblea de eso. Todo el mundo, obviamente, no tiene que conocer la idiosincrasia de los actores con los cuales está trabajando. Vamos a analizar también puntualmente la materia de motivación que le llama Matus de los actores, para que ustedes puedan profundizar en esto y poder bajarlo a la práctica. Esto lo vamos a seguir logrando. Es soberbia, ¿no? De creer que la verdad absoluta es la que yo tengo. De vuelta, ¿soberbia o incapacidad? Pensémoslo, digamos. Porque para mí la soberbia capaz que... A mí qué me importa, es que vos resuelvas el problema. Después, si, qué sé yo, si hablás de tartamudear, no tartamudear, si sos de X partido, de tal, si estamos viendo cómo mejoramos el presupuesto de la universidad. La universidad tiene duplicación de funciones y es ineficiente en el uso del gasto, como hemos intentado esquematizar nosotros. Bueno, ahora, ¿lo podemos resolver eso? Porque lo podemos resolver, hay que ver. Por ejemplo, cuando se reformó el estatuto en el 2013, era totalmente inviable. Todos los actores consensuaban que era totalmente inviable, ¿no es cierto? Pero sin embargo, como decía el compañero, había una situación en la cual eso podía llegar a ser viable. Y hubo un cambio en las reglas, digamos, y fue viable, y se cambió. Como algo que parecía imposible, después de más de 10 años de discutir el estatuto de la universidad. Sí, bueno. Vamos, si quieren, ahí nos reservamos una clase para discutir. Sí. Solo quiero decir que es el juego, un intercambio de problemas, nada más. Un intercambio. Bueno, pero está bien. Y le dejamos ahí otra clase y vemos de dónde. Si quieren hacemos una clase sobre el tema, porque para mí es el juego, digamos, para donde se ve todo esto. Pero yo lo quería traer a colación cuando hayamos visto todo el método, para que todos podamos ahí opinar, digamos. Vamos entonces con esto. La definición del espacio de gobernabilidad es finalmente la identificación de las causas críticas sobre las cuales yo voy a trabajar, y lo que me permite pasar al cuarto momento. ¿Sí? Recuerden que siempre trabajamos sobre causas que representan jugadas que impactan en los descriptores. Esto ya lo habíamos visto. Bueno, hasta acá la presentación de hoy. ¿Sí? Les voy a presentar la consigna del debate conducido y vamos a ir a comer. Y vamos a volver rápido, así tenemos más tiempo para hacerlo otro. Sí. ¿O no? Debate conducido, muy sencillo. ¿Quién llegó y no comió? Nosotros les asignamos a cada uno un macro problema de lo que ustedes definieron, ¿sí? Recuerden, insuficiencia presupuestaria, ineficiencia en la gestión, falta de cohesión organizacional y escasa vinculación con la comunidad. Cuatro problemas. Y los ustedes agruparon, le presentaron los grupos a Tom, ¿sí? Son 10 grupos en total. Nosotros hicimos una asignación acá de grupos. Ahora le decimos cuál es el nombre. Porque los grupos individuales son los que van a recibir el plan para la segunda etapa. El número de grupo después se mantiene individual para la segunda, de acuerdo a la segunda instancia de evaluación, que es el análisis de un caso. Exactamente. Ustedes tienen, si se quieren sacar 10, que yo sé que es un interés y una motivación muy importante en este grupo, porque les conozco la historia, ¿está? Nos traen la matriz para ver cómo sacan un 10 y hacen el plan. ¿Cuál es la regla? Ya tienen la regla. Yo tengo en clara la situación, digamos, de este curso. Muy bien. Nosotros no queremos sacar, estaríamos planificados acá. Tienen planificado, perfecto. Hay que planificar, me parece muy bien. Estas son las reglas. Ustedes tienen capacidades y acción. Este es un problema cuasi estructurado, digamos, porque acá ustedes pueden aprobar, desaprobar o en el peor de los casos abandonar. Con lo cual acá estamos hablando de un problema cuasi estructurado. Para aprobar con la máxima nota, tienen que aprobar el examen, que es el 31 de mayo. Tienen que aprobar este debate conducido, para lo cual tienen que cumplir con estas tres consignas, ahora que ahora les voy a decir, y tienen que resolver un caso. ¿Sí? El análisis del caso todavía no se los dimos, pero se los vamos a dar y lo van a tener que entregar después de las vacaciones, creo que es en agosto el último. ¿El análisis del caso es grupal? El análisis del caso es por grupo, exactamente. Por grupo. Lo que pasa es que acá se da una situación. Por grupo individual. ¿Ustedes? Por cada grupo. ¿Es? Exactamente, por cada grupo. No, que va a ser analizar un plan estratégico que nosotros le vamos a dar, ustedes lo van a tener que analizar desde la metodología de Matus. ¿Qué pasa? Son cuatro problemas los que identificamos, pero son 10 grupos. Sí. Entonces lo que hicimos, y a su vez, lo interesante acá, como venimos haciendo, es que todos trabajen el mismo tema porque en cada grupo salen cosas diferentes. ¿No es cierto? De alguna manera, de la diversidad reconstruimos. Nosotros cuando estamos recibiendo las causas que ustedes elaboran, vemos cosas que se repiten, pero cosas que no, que por ahí un grupo las vio y otro no las vio, etc. Entonces da complejiza, enriquece, ¿no es cierto?, la tarea. Entonces lo que hicimos fue asignar a los cuatro macro problemas los 10 grupos. Lo hicimos aleatoriamente. Sí. ¿Qué sé yo? Si alguno de ustedes tiene más preferencia o algo, no tengo problema, se reorganiza. Digamos. Pero esta es la organización que nosotros les proponemos. Más o menos por la cantidad de gente, porque hay grupos que son más chicos, más grandes, los armamos así. El grupo 3, 9 y 10 van a tener que presentar, y el 1, 2 y 6 van a tener que presentar su caso. El 7 del 6, que lo vamos a destinar exclusivamente para las presentaciones. Es una semana después del parcial. ¿Sí? Y por eso se lo digo con la anticipación que puedo. Y el grupo 4, 5, 7 y 8 van a presentar el 21 del 6, porque en el medio está el recuperatorio. Van a tener el recuperatorio también. Así que, exactamente. El recuperatorio del primer parcial que lo vamos a dar el 31. Cada grupo va a tener un pedazo de tiempo, un cuarto de hora probablemente, para hacer una presentación, ¿sí? Dos o tres filminas, como usamos nosotros, con las causas críticas que identificaron en base al análisis de gobernabilidad, las causas críticas del modelo que nosotros les presentamos. Si ustedes quieren complejizar el modelo, mejorarlo, cambiarlo porque hay diferencias en relación a las clasificaciones, lo pueden hacer, si lo argumentan no hay problema. Tienen que elaborar una estrategia de intervención que en realidad tiene que ver con los objetivos estratégicos para esas causas que identificaron, qué sé yo, un objetivo, dos objetivos, ustedes denle el vuelo que quieran. Ya le digo, si se quieren sacar el 10, rompanla, ¿no? Y siempre la comparación, siempre la evaluación es relativa al grupo, ¿no? Si la rompen todo, buenísimo. Si hay uno que la rompe, otro, tenganlo en cuenta, si es así. Y finalmente tienen que definir alguna operación para implementar. Obviamente no pueden presentar objetivos sobre los cuales no puedan definir operaciones, porque esto es lo más importante de la planificación estratégica situacional. ¿Sí? Hasta ahí vamos a llegar, que son los plazos, los pasos 7 y 8 de la planificación de Matus, que es lo que van a tener que elaborar ustedes. ¿Sí? Trabajan en grupo, lo interesante es que... Le vamos a poner una foto de Matus ahí al lado, cuando recién lo interesante es que puedan trabajarlo grupalmente. Nosotros le vamos a subir al campus una consigna, ¿sí? Para que ustedes puedan por ahí un día juntarse y hacer el trabajo que hacen acá, como les damos nosotros con las grillas y eso, ustedes ¿sí? Para que lo puedan trabajar, después tendrán que hacerlo individualmente, después consensuarlo y de ahí identificar los, las causas críticas y después los objetivos para eso y las operaciones correspondientes. ¿Sí? Les vamos a dar material para que ustedes puedan resolver estas consignas, ¿sí? No es que lo tiramos y chao. ¿Sí? Y lo que nos interesa es que de lo que puedan trabajar grupalmente nos puedan hacer una mínima presentación a todos sus compañeros. ¿Sí? A todos sus compañeros. Como nos está entusiasmando mucho este tema, lo que vamos a intentar hacer nosotros es... Como nos está entusiasmando mucho este tema... Ustedes se estimulan, nosotros nos estimulamos también. Ojalá que nadie. Igual el recuperatorio está más pensado para aquel que por ahí no llega al parcial y no se pudo presentar. Está pensado más para eso. Lo interesante es que puedan los diferentes grupos trabajar con cierta independencia, porque lo que eso se lo pido, ¿no? Para que haya integración de mirada. No se junten todos los que hacen presupuesto, los 20 hacer todo. No, la idea es que trabajen en grupos diferentes para nosotros poder ver la producción de ustedes. Qué sé yo, no se trampa ahí. Porque lo que importa es la complementariedad y el enriquecimiento de las miradas. Claro. ¿Se entiende? Ahora, como nosotros nos estamos entusiasmando mucho con esto. Antes de decir esto, esto ya estamos hablando 7 de junio. Ya está decidido. Para el parcial, ¿qué tema tiene? ¿Eso era un momento? Sí, lo estuvimos hablando, sí. Y todo lo que venimos viendo atrás. No. Le vamos a leer un texto para saber qué viene. Cortamos la participación desde la clase, ¿eh? Fernando, no, pero el texto y está planificado, ese plan B. Un poquito más, ¿no? Estamos como en la 40 y pico, 50. Sí, hoy. Ustedes van a agarrar y van a tener la posibilidad de traer todos los libros, toda la computadora, todo. Van a tener. No queremos traer nada. Nosotros le vamos a invocar a Matu acá. Vamos a hacer los textos que van a entrar. Los textos que van a entrar son el de todo lo que tiene subido, Von Glaser, Bunge, Vega, el tuyo y Matu. ¿Qué vas a poner? No, los artículos de investigación que le subimos fueron para discutir acá, pero les van a, eso les sirven a ustedes para opinar, para fundamentar. Ni loco le voy a preguntar que dice jamón en tal cosa porque ni da. Eso para que ustedes lo tengan y lo critiquen. Ni loco. Y tampoco le voy a pedir que lo siga al doctor Vega, no se preocupe. Eso. Claro. Eso es material de debate y para traer elementos que uno maneja. Va a ser. No va a ser el parcial. Nosotros le vamos a hacer seguramente algún caso para que puedan aplicarle la metodología, por lo menos lo que vimos, es muy probable que lleguemos hasta el modelo explicativo, digamos, en la aplicación práctica, que es lo que ustedes más han estado trabajando, y después en términos teóricos le vamos a preguntar de todo el método, si es lo que vamos a llegar a ver todo. No, nada loco, nada diferente de lo que está en la FIMINA. Por ahí les pedimos que hagan alguna relación y que se posicionen en relación a la planificación tradicional y la planificación. Pero bueno, ya vamos a tener clase para hablar parcial. Probablemente sea un parcial de 5 puntos, 2 puntos cada pregunta. Le vamos a entregar la grilla, cómo se va a corregir todo. Y el día previo, la semana previa al examen, vamos a tomarnos el tercer momento que le damos siempre a la clase para hacer como una especie de simulacro de un modelo explicativo, cómo se construiría, etc. Una semana antes, creo que estamos bien. No se preocupen. La semana que viene les vamos a dar les vamos a pedir que lean un texto de Gramsci, que es bien complejo, pero que no va a entrar para el parcial. parcial, pero les va a gustar. Y además, gente que no entre, digo, si hay alguien que es un autor central en esto, para nosotros por lo menos es Gramsci. Porque. Por ahí hay una pregunta optativa. Por ahí hay una pregunta opcional. También, si la contestan, suma. Pero si no la contestan, nos resta. Vamos a ver. Porque por ahí esto es más complicado. Es una situación difícil, pero está bueno. Grupo 1, Gómez, Naveiro y Salvatore. Grupo 2, Tolosa, Nocela. Grupo 3, Enrique, Isi y Barral. Grupo 4, Diabundo, Montecara, Raer. Grupo 5, Zamora, Estrada, Ríos. Grupo 6, Algamiz y Emiliano. Grupo 7, De la Torre, Fernández, Melina, González, Padrón. 8, Aramayo, Carrasco, Juárez, Domenech, Molnar. ¿Vienen todos acá? 9, Grupo 9, Bembibre, Fernández, Marcela y Puente. Y Grupo 10, Stankevicius y Escaglia. Puede haber un grupo 11, pero lo tomo. ¿No son ustedes? Bueno, hagan... El 21. Está bien. Falta de cohesión organizacional. Sí, ustedes. Grupo 11. 21, ¿eh?